Unidad 10. Ejercicio 4A. He conocido a mucha gente en la escuela. He visitado algunas ciudades de Andalucía, Cádiz, Córdoba y Granada. Todavía no he estado en Madrid, pero quiero ir en las vacaciones de Navidad. Lo más interesante para mí es la gente. Ah, y la comida. He probado muchas tapas. Me gusta el pescado, sobre todo el marisco. Y, por supuesto, ya he probado la paella. Me encanta. En la escuela he aprendido mucho. Y mucho más que voy a aprender. Yo solo llevo un mes en Málaga. Y todavía no he visitado otra ciudad. Pero quiero visitar Granada, Madrid y Barcelona. He conocido a un chico muy especial en la escuela. Es compañero de clase y hemos salido juntos este fin de semana. Hemos alquilado una bici para pasear por la ciudad. Ha sido genial. Ya he visitado el Museo Picasso y la catedral. Algunos días he corrido por la playa. Me gusta mucho.